Vamos a cantarle al amor y a la decepción. Cualquier saludito, hágamelo llegar el papelito para poder complacerles a todo el mundo. Lo máximo, Polcito Vega, gracias. Gracias, amiguito. Vamos a cantarle. Ok, presentamos tremendo esquema de oro en el escenario, Brian Arámbulo. Tremendo abrazo para ti, Johnny Vince. Chale y Raquel con mucho cariño. Díselo, díselo. Nunca es suficiente para mí, porque siempre quiero más de ti. Yo quisiera hacerte más feliz. Hoy, mañana, siempre y hasta el fin. Mi corazón. Me llorando un poco es porque yo te quiero a ti. ¿Cómo dice? A ver, cántalo fuerte conmigo. ¿Cómo dice? Lo mejor de lo mejor para Robert Chepelao, Bagre, Miguel Nero, Turco Tiburón, Buenanero Tima, las flores, la gente de las gardenias, primero de mayo. Para Katy, tu pequeña Sheilén, con mucho cariño. Y se lo Braya, ahora. Nunca es suficiente para mí, porque siempre quiero más de ti. No ha cambiado nada mi sentir. Mal te quiero aquí, mi corazón. Ensaya por tu amor, con mi vida, que se fracture y gris. Acostumbrado estás tanto al amor, que no lo veo. Yo nunca estaba así, si de casualidad me ve llorando un poco, es porque yo te quiero a ti. ¿Cómo hice ahora, ahora, ahora? Tremendo abrazo de Brian Arámbulo para ti, Johnny Finish. Ahora. Y tú te vas jugando al corazón. Toda la ilusión misma que se te gana alcanzar. Y no verás que lo que yo te ofrezco es algo incondicional. ¿Cómo dice Ben? Y la mujer es una bulla. que se siente el cariño, que se siente el amor y la alegría, donde están las chicas enamoradas, con la mano arriba de las mujeres, porque lo prometido es deuda y Pescado Producciones lo cumplió aquí en el escenario con nosotros. Brian Arámbulo, tremenda artista. Maestro, gracias. Hoy estamos acompañados de nuestro amigo Chacapol. Claro que sí, por supuesto. Y agradecido también con ellos que están acompañándonos aquí.